nacional que nos ha traído ciertas angustias a los argentinos particularmente. Quedamos fuera de él en los cuartos de final, a manos de los holandeses. El famoso partido en el que el burrito Ortega le pega un cabezazo mientras cuando se levanta a su arquero holandés Van der Sar, que obviamente exagera el cabezazo como si Tyson hubiese puesto un uppercut. Y el gol de Dennis Bergkamp, recuerdo, cerca del último, de los últimos minutos, y que nos deja afuera de la Copa. Copa que la final la juegan Brasil y Francia, y termina saliendo campeón el equipo local. Un gran partido de su líder Zinedine Zidane, hoy técnico del Real Madrid. Mira cómo se une todo lo previo, hace 12, 15 años, 16 años, con la actualidad. Está todo entrelazado. Pero si vamos a hablar de fútbol, también el Mundial marcó una presión después en el fútbol mundial y en la FIFA en general, porque es el fin del mandato como presidente del hasta ese momento máximo mandatario de la FIFA, el señor brasileño João Avelange. Pero para esto tengo un especialista, alguien que personalmente, la persona que conozco que más sabe de fútbol, y que lo llamamos para indagar un poco mejor y con más profesionalismo este caso, este fin del mandato de João Avelange. Está en línea el señor Agustín Guirlanda, ¿verdad? Muy buenas tardes. Tal cual. Lo recuerdo con mucha alegría esos tiempos, por eso, y porque te extraño, además porque sabes muchísimo de fútbol y este es tu tema, sin ninguna duda. Te quería invitar a participar de esta columna. No sé si escuchaste un poco la previa, pero en el 98 lo que sucedía era que João Avelange renunciaba a su cargo y dejaba su cargo de presidente de la FIFA para que alguien lo suceda, ¿verdad? Es correcto, tranquilo. Pero bueno, me quedo la estaba a su cargo, hace muy poco, claro. Hasta que asumiera de haber dejado de jugar para las causas de haber dejado su cargo y las consecuencias que trajo hasta prácticamente a y por qué no. Totalmente, se puede decir que es uno de los personajes más representativos de la FIFA en su historia, sin duda, ¿no? FIFA campeón, el tipo menciona que la FIFA en 64 la de 4.000 millones, para que tenga idea de la eterna de la declaración. Impresionante. Una pequeña ganancia les generó. Exactamente, sí. Pero, Nero, ¿me escuchás ahí, Agustín? ¿Nos sí, escuchás? Escucho. Ok, no, pues se estaba cortando un poquito, listo. Como les decía, ¿me escuchaba? Sí, ahora se escucha perfecto. Ah, bueno. Como les decía, él es uno de los encargados de masificar el fútbol y volverlo un espectáculo, vendiendo derechos de televisión, publicidades a los distintos, a las distintas empresas. Encarga de contratos masivos. Esa primera línea que me encanta, no sé si la puedo nombrar, la famosa marca de bebidas. Sí, claro, se puede. La marca de las tres vidas. Sí, bien. Y con eso, obviamente, fue uno de los antes y después que marcó él. Otro de los datos, no muchos sepan de su vida, su relación con el deporte comienza más o menos con los Juegos Olímpicos del 36. No comenzó ahí, pero digo, siempre estuvo relacionado, él fue nadador. Ah, mira, participó de Juegos Olímpicos Berlín 36. Ah, un jugador muy profesional, se podría decir. Sí. Mira, yo creí que era solamente abocado siempre al negocio del fútbol, o negocios muy diferentes, y se metió en fútbol. No, es tipo relacionado con el deporte en general. Exactamente. Digamos, reconocido, ya empezó a ser a partir de la participación en los Juegos Olímpicos de Berlín. Un poco polémico, agradecido a la organización nazi, pero también en 1952 participó el equipo de waterpolo. Mirá vos, parece dato, todo dato de color, excelente. Mirá vos, te contaste la biografía, Agustín. No, son todos datos para que ya conozcan cómo. ¿De dónde venía el pan? Del empresariado privado y que agarró la FIFA, sino un tipo que venía desde el deporte, no del fútbol particularmente, pero sí desde un comité olímpico y metiéndose siempre en el deporte en general. Ah, acuáticos, hasta ahora realmente acuáticos. Mi carrera dirigencial, por decirlo de alguna forma, comienza en 1958, donde fui presidente de la Confederación Brasileña de Deporte. En el 63 pasa a ser miembro del Comité Olímpico Internacional del COI. Ahí ya empieza a tener sus primeros cargos importantes, veo, porque ya como ya en organizaciones realmente importantes dentro del mundo del deporte. Así es. En el 75 deja su cargo de la Confederación Brasileña, sí, de la presidencia, justamente para votar directamente a la FIFA. En el 75. Ahí la deja, pero para su cargo lo comienza la FIFA como presidente en 1974, dura 24 años, hasta 1998. Perdón, paréntesis o pausa acá. No sé si entendí bien. El tipo nombró o tenía bajo la dirigencia de la FIFA, estaban inscritos más países que la ONU misma. Exactamente, durante su mandato ha llegado a tener más asociaciones que la ONU. La década del 90 es un efecto. Sí, lo que logró. Ya, perdón, era una consulta. Como decía, estuvo 24 años en el poder o en el mandato como presidente de la FIFA. ¿Había elecciones mientras o simplemente era, no sé, el tipo se proclamaba o ganó las elecciones y nunca abrió elecciones abiertas? Las elecciones las volvió a ganar. Lo que ocurre es que en el 98 él deja su cargo. Ya van a entender por qué. Ah, ok, perfecto. Pero mientras tanto, en esos 24 años había elecciones cada 4, 6, no sé, cada cuántos años, pero había. Y lo volvían a elegir, como pasaba también en la AFA, ¿no? Claro, claro. Sí, tenemos un caso, entiendo. Empiezo a ver que es un caso muy similar al de la AFA, que también tuvo como 30 años Julio Humberto al mando, sí, de la organización, sí. También fue considerado por el COI, donde él había participado, como uno de los tres principales dirigentes del siglo XX. Sí. Esto es un dato de color. Sí. Un poco cómico, en 1988 fue propuesto por la FIFA, qué extraño, como premio Nobel de la Paz. No puede ser, pero no fue, es increíble. Igual bueno, no, también es la FIFA, premio, es su propia, sí, terrible, Chan. Pero sobre todo es porque la FIFA, que era él y sus súbditos, es como autoproclamarse candidato al premio Nobel de la Paz, es realmente... No sé, entiendo así, sino ¿por qué lo nombrarían al presidente de la FIFA como premio Nobel de la Paz? Lo propusieron, fue una propuesta que le hicieron. Obviamente en ese año se lo llevó el Cuerpo de Paz de la ONU, al año siguiente lo ganaría el Dalai Lama. Ah, mira. Solo para que vean las comparaciones. Sí, ¿no? Bueno. Medio polarizada la... Sí. Sí, que estuvo cerca, pero bueno, no llegó. No, menos mal, hubiese sido también bastante bochornoso, man, no sé. Ya veremos por qué digo que es bochornoso, ya un poco de la historia algo conozco. Es hijo de un comerciante de armas belgas, esto no tiene nada que ver con el resto de la historia como dirigente. Un aplauso total para este hombre, escuchame. Sí, pero extrañamente uno de las acusaciones que tiene es por tráfico ilegal de armas. Así que por eso venía a colación esta aclaración que tiene. Como que digamos, siguió con el negocio del padre, por ahí no legalmente, pero sí está la sospecha de que continuó con el negocio del padre sin definirlo directamente. Exacto. Sin ponerlo en la declaración jurada, hoy diría. Daría la aclaración de que era un hijo de un comerciante de armas belgas. Ok. Ya los problemas, de alguna manera, empiezan en 1990, con la organización del Mundial de Estados Unidos de 1994. Ajá. El país organizador negocia los derechos de transmisión con la NBC. Ajá, ¿sí? cadena norteamericana de... Sí. No obstante, la empresa de marketing deportivo ISL, que es International Sport and Leisure, no sé si si importa, pero lo aclaro por las dudas, okay. Que fue creada por Dassler, el dueño de Adidas, claro. Y también ayudado por el presidente de la FIFA, de quien hablamos, Joao Belange. Sin embargo, fue la esta empresa ISL quien logró quedarse con la licitación. Ajá. Convengamos que ellos ya se había un conocimiento mutuo entre Dassler y Avalanche previamente, ¿no? Nos habías dicho que había firmado hace varios años con la marca de las tres tiras para comercializar el Mundial de Fútbol. Para comercializar los distintos mundiales. Ajá. Y ahí comienza el primer escándalo paso, pequeño. De alguna manera. Ajá. Estados Unidos negocia con la NBC, pero, sin embargo, por licitación, entre comillas, sí, termina quedándoselo. Y es la empresa del dueño de Adidas, bien. Del dueño de Adidas, que además también, obviamente, es el patrocinador de los, todos, sí, los mundiales. Sí, señor, sí. Dato no menor. Justamente sería por la empresa ISL la acusación que recibiría por soborno, que fue justamente confirmado en el año 2012. Comenzó la investigación o la acusación, sí, que se realizó, luego confirmada en el 2013, motivo por el cual el 18 de abril, ¿sí?, sí, ese mismo año, termina renunciando al cargo como presidente honorario. Me salté un par de años. Está bien. Igual a esto queríamos llegar. El tipo renuncia en el 1998 a su... va a renunciar a su cargo, pero porque empiezan a surgir ciertas causas, empiezan a abrirse ciertas causas y sospechas de su corrupción, para decirlo de una manera. Es porque es la palabra, ¿no? Me parece. Exactamente. Sí. Uf. De las acusaciones que había recibido... Entre ellas lavado de dinero, tráfico de armas, corrupción, como bien decías, y las sospechas de soborno que iniciaban en el 90, sí, ya le deja su cargo a Joseph Blatter. Sí. Tardan todos estos años, la empresa en el 2001, la empresa ISL, sí, quiebra, extrañamente también, y por eso nos pasamos al año 2012, donde comienzan las investigaciones por este presunto soborno, sí, y fueron confirmadas en el 2013, y por ese motivo debe renunciar a su cargo, que era de presidente honorario, que era la pelota, sí, tenía en su poder desde 1998. ¡Qué a la pelota! Y encima fue presidente honorario, mira vos. Sí, un personaje bastante llamativo, ¿verdad? Sí. ¿No? Uno calculo que vos, que lo has estudiado un poco más y lo has leído, un personaje hasta te diría para escribir un libro, si uno se lo propone. Demasiado controversial y por el cual podríamos armar un programa entero. Sí, sí, no lo dudo. Solamente dedicado a él. La verdad que les traje algunos datos aislados como para que lo conocieran. Excelente, y saber quién es el que estaba renunciando. Y una consultita, lo hacemos bien rapidito porque me están apurando un poco, pero solamente quiero saber, porque ha tenido cierto problema y contacto con Argentina, particularmente con Maradona, ¿verdad? Había tenido un cierto problemita con Maradona, un roce. Así es. Sí, les comentaba, el último dato era el soborno que le habían brindado, era la módica suma de casi un millón y medio de euros. Y te contaba entonces del conflicto con Maradona, que imagino le va a interesar un poquito más a la gente. Sí. Empezó en el año 86 con el Mundial, sí, que se realizó en México, donde Diego criticó los horarios en los que se jugaban los partidos, entre las 12 y las 16. Sí. También imagino para los derechos de televisión en el resto de los países del mundo que tuvieran un horario clave. Uh-huh. Pero los jugadores tenían que jugar bajo un calor prácticamente inhumano. Sofocante. Ah, por ahí venía la mano. Bien. Exacto. Ahí y no se lo tomó bien, parece. Comienzan las primeras críticas de Maradona para con la FIFA. Después, en el 1990, ya estalla el conflicto porque Maradona le dedica la victoria contra Brasil. ¡Upa! Y en la famosa final que perdemos, sí, contra Alemania donde posteriormente el penal, lo tilda de ladrón y dice que la final fue totalmente una farsa. Avalanche, sin embargo, sostiene que no lo iban a sancionar. Sí. Sostuvo en ese momento que no lo sancionarían por eso. Al año siguiente saldría su primer doping positivo de cocaína en 1991 jugando para el Napoli. Y en 1994, el famoso me cortaron las piernas, por dar positivo de efedrina. Cuando entra, sí, la famosa imagen que entra una enfermera a la cancha a buscarlo, de... diciendo, no, flaco, tu doping dio positivo. Entra a la cancha a buscarlo, mano, por favor. Mire, bueno, mirá si eso no fue una instrucción y una orden directamente de arriba, ¿no? Sí, lo curioso de ese doping positivo por efedrina que dio en el Mundial 94 y sí, por el cual suspendieron a Maradona por todo el Mundial, sí, es que en el 86, por esa misma sustancia, lo habían suspendido por un solo partido al español Ramón Calderé. Fueron otro contexto, sí, otros motivos. Otro personaje también, pero sí, tal cual. Se supone que más allá de quién caiga en el doping por ante tal delito o ante tal infracción, tal condena. Bueno, se ve que cambiaron las reglas de repente. Si estás un poquito en contra del sistema, maestro, la condena es peor. ¿Qué vamos sí, a hacer? Igual fue muy claro Avalanche en su momento que no lo iban a sancionar por las declaraciones que había tenido. Pero en la final encontró rápidamente la manera de hacerlo, ¿no? De hacerle mostrar su poder, se puede decir. Diego le dio algunos motivos de dónde agarrarse y quizás lo pudo haber utilizado a su favor. Excelente, excelente resumen, Negro, te agradecemos enormemente. Sos muy claro, fue muy claro. Lamentablemente hemos conocido más sobre Joao Avalanche. Digo lamentablemente porque no sé si son esos personajes queribles como para conocer tanto, pero también es bueno que como ciudadanos y como aficionados enormes, aficionados del fútbol, que es una pasión en Argentina, sepamos quiénes son los dirigentes, sepamos quién estuvo en la dirigencia y de alguna manera esto nos puede llegar a permitir a entender lo que es el fútbol, no solo local, sino también mundial, de por qué es lo que es hoy en día, ¿no? Por personajes que han estado en el mando como este señor, el brasileño Joao Avalanche. Así es, Chanchi. Traté de hacer una breve reseña, sinceramente con pequeños datos, para que lo conozcan un poquito más, y entender ese hecho que ocurrió en 1998, que no fue aislado, el haberlo dejado a Blatter, y que también tuvo consecuencias a futuro. Totalmente, que todavía las estamos pagando con todos los FIFA Gates, que se llaman. Agustín, te agradecemos enormemente desde Disco Eterno, te invitamos a seguir escuchándolo en la 99.7, y bueno, pronto te llamaremos de vuelta cuando haya algún suceso en algún año en el cual el fútbol o el deporte en general sea protagonista. Perfecto, agradecido a ustedes y siempre bienvenido para participar desde donde se pueda. Estos aplausos son para vos, Agustín, gracias, buenas tardes. Hasta luego. Chau, chau. Y claro, Avalanche dijo, una causa se me viene, otra causa se me viene, otra sospecha se me viene, la corrupción se me viene. Y bueno, así lo resumen la versión Bergadabat. Escuchamos Se Viene. Si viene el estallido,